tenerlo en común. Nadie te pescaron, nadie te lo en común. Antonio Onofre Kalitingen, Vasi Lobo Tatu, Data Restulen, Wenu, Paletun Tapsin Terola, Mapuan Yflameo, Arede, Wechandu Nota, Wuchandu Lay, Makusinin, Hey, Data Hempian Pupeni, Pulamien, Tomea Tituaiman Lobo to Wiman Vasin, Inchinta y Makusinin, Mapumeota. Wechaki, Mahumuta, Melei. Uy, finga, Piam Lei, Melei Nadu. El Minga Puma, Mapuma Pushet me. El Minga Nyak Merawe, Yemachi, Yellow King, Yelofna, El Minga Mapumeo. Wechaki, Yasau, Yashen. El Lima, Yatue, Uchimuan, Utalgan, Mapuchi. Uchimuan, Yatual. Y calla alguien más, Mapu. Chinga venga la web. Y toque la venga, Maguida Neo. O machina, pachat, venga. Unifa tu ya usuí la web. Mapu de chinga. La que a mí me caga su pa, a que la que puica. Esta a tu ya la web. Si voy a tu lai. Reimu y esta, vas más fuerte. Y chinga y caña bien. Ay, en tu peor camón. Ay, en tu peor camón.